Bueno, y saludamos ya al compañero de la 97, a Óscar Aranda, que hoy ya está con nosotros aquí en vivo y en directo, vivito y coleando. Eso es. y bueno, pues hablaba yo antes, al principio del programa, de Vizcaya y de pelotazos, y de eso vamos a hablar, entre otras cosas, ¿no? Porque qué raro, no nos extraña nunca. Ya. Es una de las bases de una de las lógicas del capital y de los partidos políticos que tiene generar esos pelotazos, ¿no? Como ahora queremos comentar con el caso de la antigua Cefalitro. Y como decimos, bueno, pues comentamos, ya hemos hablado alguna vez aquí de Cefalitro, bueno, más bien de los terrenos que dejó esta empresa dedicada a los fertilizantes, algunos altamente contaminantes. En Baracaldo, ¿verdad? Eso es, en Baracaldo. En Baracaldo. Sí, y que dejó de funcionar pues hace ahora 2 décadas y que ahora pues vuelve a ser noticia pues por el uso y abuso pues que han hecho instituciones de los terrenos, que pues ha sido criticado por asociaciones vecinales y grupos ecologistas de Baracaldo, pues es una operación urbanística, la última de una larga lista de adjudicaciones, privatizaciones, desmantelamiento, venta a fondos buitres con una dudosa, bueno, por legitimidad social. Bueno, tiene todos los ingredientes, ¿no? No le falta ninguno. Eso es, o una falta de ética, o simplemente pues expolio, ¿no? Que es a lo que se han expuesto estos terrenos públicos, que han acabado como en otras operaciones que las últimas semanas hemos ido analizando, de pues de Euskaltel, de la Torre Iberdrola, de Arellano, incluso hasta la bueno, la antigua torre del BVA, y hasta incluso pues actualmente los terrenos de la Naval, aunque ahora dice que hay un grupo inversor que quiere mantener la actividad naval, pero bueno, ya está adjudicada otra empresa que lo que va a hacer pues bueno, pues ese convertirlo en un almacén hasta que bueno, un fondo buitre lo compre y haga ahí otra cosa, ¿no? Yeah. Al final todo queda en manos de fondos de inversión, los denominados, decimos, fondos buitre, que en los últimos años pues copan gran parte de estas operaciones urbanísticas y de expolio de lo público. No olvidemos que han sido terrenos públicos, ¿no? En beneficio pues, de estas empresas multinacionales y que tienen como único objetivo, bueno, pues obtener dinero de una manera rápida, estos fondos buitres, y que la rentabilidad social pues queda totalmente, le han dicho directamente, pues no se incluye entre sus planes especuladores. Hace 3 semanas se reunió el Consejo Asesor de Planeamiento Municipal de Baracaldo pues para hacer una modificación del Plan General de Ordenación Urbana, cuyo motivo principal pues será trasvasar patrimonio público a manos privadas de manera pues gratuita a fondos de inversiones que son pues los actuales propietarios de la mayor parte de los terrenos dejados por Cefalitro, que está pues en toda la ribera de Baracaldo, pues con la ría del Nervión, el Imaitaba. Esta operación ya se intentó hace 11 y 14 años, pero fue rechazado este trasvase tanto por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco como el del Tribunal Supremo, fallando a favor de los recursos presentados, como en la actualidad, por asociaciones vecinales y ecologistas de Baracaldo. Mm-hmm. En un momento entonces se ganaron este recurso y se paralizó todo este proceso, pero ahora, pues bueno, ellos siempre lo intentan y ahora pues lo han conseguido. En 1996, hace ya 25 años, la SEPI, la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, vendió Cefalitro a la empresa Fertiberia, que es del grupo Villarmir, por un valor ridículo que el PP, bueno, pues una sociedad estatal, que el PP casi regaló a este grupo, al grupo Villarmir, casi lo regala porque por algo este grupo pues aparece como financiador del PP en el caso Púnica, por ejemplo, vaya. Y por algo el propio Juan Miguel Villarmir pues fue ministro del PP, ¿no? Pues bueno, pues al final esos 8 años que estuvo Aznar gobernando, de que bueno, que las privatizaciones a amiguetes que fueron bueno, el caldo de, ¿no? Fueron continuas, ¿no? 2 años después de que este grupo, la empresa Fertiberia, a través del grupo Villarmir, compró supuestamente para mantener la actividad de fertilizantes o de lo que fuese, por 2 años después el ayuntamiento, gobernado por aquel entonces por el PSOE, recalificó estos terrenos dándoles uso residencial. Ahí está la trampa. Y dentro de la carrera, pues por pegar el pelotazo inmobiliario, pues más importante que se ha dado en territorio vasco. Hay que tenerlo en cuenta por cuantía económica y por el tipo de operación que se hizo, pues se dice que es el mayor pelotazo inmobiliario que se ha hecho en territorio vasco. Esta vez ya entra aquí el PNV, con el PNV como conseguidor, a través de las constructoras Jurventia y Fonorte, y posteriormente Jurbenor, acá con Javier Fernández, este Javier que lo escribe con Y, hijo pródigo del PNV, que acabó con sus huesos en la cárcel, ¿no? Está por esta y otras operaciones ilícitas, y que de esta manera perdió el apoyo del PNV, o bueno, o el PNV lo dejó a un lado, pues, pero parece que ahora con el PNV gobernando en Baracaldo, pues vuelven a actuar pues para intentar completar esta operación, y como denuncian, y esto es lo que es la noticia en sí, ¿no? Pues como denuncian el asociacionismo vecinal de Baracaldo y los grupos ecologistas de este municipio. El empresario Javier Fernández pues ya habló en su momento, antes de entrar en la cárcel, por haberse sentido traicionado por Diputación y los dirigentes del PNV, pues por haber incumplido su compromiso, ¿no? O sea, que había un compromiso de por medio que al final pues no lo cumplió. Estaría bien que alguien esto lo contara, lo investigara bien, lo contara en algún libro, en el formato que sea, porque detrás pues hay de esta operación de Setanitro, ahí está una manera de hacer política, como decíamos al principio, sí. Esa colaboración público-privada que tanto gusta a los partidos de la corrupción y del enriquecimiento ilícito, y que en este caso Setanitro pues puede ser un caso pues no sé, paradigmático de esta manera de actuar, pues de lo que se llamaba antiguamente la cultura del pelotazo, ¿no? Empresarios bien colocados, políticos del PP, PSOE, PNV dispuestos a firmar todo pues para abrir su cajón de comisiones, de comisionado, y expolio, al final de cuentas, expolio de patrimonio público, que de la noche a la mañana pues se convierte en negocio inmobiliario para unos pocos, ¿no? Bueno, pues es una... Nos parece importante, pues viendo esta denuncia que habéis hecho asociaciones vecinales de Baracaldo y grupos ecologistas, pues plantear pues un poco de historia y mucho más que contar sobre lo que ha sido Setanitro y lo que ha quedado ahora. Pues sí, interesante el proceso. Ellos, como decías, siempre insisten porque hay por detrás muchos intereses económicos de bolsillos particulares. Nunca de los bolsillos públicos, que es normalmente los que vacían. Eso hay que recordarlo, porque es que además en todos los casos son similares. Tienen, pues digamos, el mismo modus operandi, por decirlo alguna manera. Euskaltel, Torre Iberdrola, que se repite siempre lo mismo. Lo mismo, y además con, pues muchas veces, los mismos protagonistas principales. Bueno, mucho enfado que lleva incluso a movilizaciones contra el cierre de sucursales bancarias. Estoy pensando en Cuchabank y en las que cada día veo más cerradas en mi entorno. Y además, bueno, pues obstáculos para poder tener cuentas bancarias, problemas en la atención a la clientela en directo, con cada vez menos número de plantilla para enormes colas en la calle, y en una sociedad cada vez más mayor y que cada vez también pues tiene pues más complejidad, más dificultad para usar pues lo que, bueno, para otros no es muy difícil, el tema de cajeros, pero mucha gente no puede, no sabe y no se va a apañar a usar los cajeros, ¿no? Eso es. Bueno, pues de ese tema es lo que creo que has hecho un resumen perfecto de las diferentes movilizaciones y de alrededor de las sucursales bancarias o la falta de. Bueno, pues como decías, pues en los últimos años estamos viendo cómo la implantación de la banca online, por un lado, que se están desmantelando un número muy importante de entidades bancarias, no solo en núcleos rurales, con pueblos con menor población, sino también en ciudades, en barrios de Bilbao, como Arangoiti, este barrio que está, bueno, pues por encima de Deusto, para la gente que nos escucha desde otros herrial, desde Euskal Herriak, y que han iniciado movilizaciones en este barrio Arangoiti, la última, el pasado sábado, pues para evitar el cierre de las pocas entidades ya que seguían operando en este barrio, que eran CaixaBank y Kutxabank, y que han sido las últimas oficinas que han abandonado este barrio. Es un barrio de unos 5.000 habitantes, pero aún así, pues a pesar de la encima creciente y total, y su misión, que hoy en día pues establece con las entidades bancarias, pues para realizar cualquier trámite, pagos de cualquier recibo, etcétera, pues han sido desmanteladas en un proceso pues que en los pueblos igual es mucho más significativo, porque implica pues tener que desplazarte a otras zonas para acceder a un servicio que es considerado básico y necesario pues para la ciudadanía, porque los pagos en mano, que en otro tiempo pues igual eran mucho más habituales, incluso pues el cobro de la nómina, que antes nuestros padres y madres venían con el sobre a casa, ¿no? Pues ahora pues han sido sustituidos por domicilizaciones, todo se domicilializa, y en algunos casos incluso se impide el acceso a tener cuentas bancarias, como la denuncia que hizo hace unas semanas la plataforma, una plataforma de personas migrantes, que se llama la plataforma en defensa de los derechos bancarios de las personas migrantes, se llama, que el pasado 29 de abril pues hizo una movilización porque les impide o les pone muchos obstáculos pues para acceder a cuentas, simplemente a abrir una cuenta corriente, ¿no? Que es un requisito imprescindible pues para el acceso a lo que sea, ayuda de emergencia, RGI, incluso pues para cobrar la nómina, ¿no? Pues por el trabajo que realicen, ¿no? Por un lado, estas dos movilizaciones, pero también el movimiento de pensionistas de Vizcaya, pues ha estado quejando estas semanas por cuestiones, por estas cuestiones relacionadas con las entidades bancarias, por las colas, pues con el frío y lluvia que tienen que soportar y que tienen que estar ahí, estas esperas, dicen, inhumanas, porque hay una necesidad de, como comentabas antes, de más personal y más sucursales. Y bueno, en el comunicado que nos han hecho llegar, pues hace referencia a la señalando pues a la banca y al gobierno español, porque debe al pueblo 66.000 millones de euros por el rescate que se hizo hace años, este rescate bancario, y que pues que no han sido todavía abonados, ¿no? Sí, es interesante todo esto, porque de vez en cuando es importante acordarse, de estas cuestiones, pues para no perder y para no desmemoriarse, y saber que en estos momentos que están echando a tanto personal de los bancos, pues hay que ir atrás y ver cómo se han ido haciendo las cosas a este respecto, ¿no? Y cómo la banca, como se dice, sobre la banca nunca pierde, pues al final, a costa pues de quitar servicios, de hacer que la gente tenga que estar en la calle haciendo unas colas tremendas, con días de lluvia, con días de sea, y por otro lado pues el despido masivo que está habiendo en la banca, ¿no? Actualmente. Sí. Fíjate que el caso que comentabas de este barrio de Bilbo es casi como paradigmático. CaixaBank, Kutxabank, de lo público a lo privado. Eso es. Y ahora pues a dar servicio muy precario, ¿eh? A mucha parte de sus clientes, de los que se han literalmente olvidado. En fin, bueno, terminamos hablando de abusos policiales. Sí, bueno, dentro de no sé, media hora, cuando tienes una entrevista con alguien de Sorracismo, sí, y que lo va a comentar mucho mejor, y bueno, solamente dejar, pues que eso, que hay 100 organizaciones que están detrás de este abuso policial, que se generó una plataforma o un manifiesto de apoyo a raíz de la paliza que recibió una madre y su hijo en Bilbao, en el barrio de San Francisco, y que mediáticamente pues se difundió mucho los vídeos, menos mal que había vídeos para poder contarlo, sí, sí. Y que se ha traído pues esa comparecencia que se hizo el pasado lunes, y de todo esto, bueno, pues que lo contarán mucho mejor los y las protagonistas de toda esta campaña contra el abuso policial. Pero sí recordar un poco que hay esta semana el programa Mar de Fueguitos, que se emite en nuestra radio y en otras muchas radios, incluida también a la BRTA, pues que ahí entrevistan también a miembros de Sorracismo Vizcaya, pues sobre todo este tema del abuso policial, y dicen que es racismo institucional, y entrevistan a una interesante entrevista a Karen Brunel y Ibrahim Abab de Sorracismo Vizcaya. Bueno, y sin más, perfecto. Pues, luego ya en la entrevista pues ya comentaré, y si ya pues los y las protagonistas pues ya comentarán mucho mejor cómo ha sido la comparecencia, y que bueno, y qué casos de abusos policiales constatan, y todo eso. Vale, muy bien. Pues alguna notita de agenda para ir terminando. Vale, pues para acabar la agenda, pues en primer lugar, vuelven los conciertos a la calle, en este caso, también que son mejor bienvenidos, organizado por Saque. Hay un concierto en la Plaza de Bilby el 30 de mayo, este domingo no, el siguiente, pues a la 1:30. Por otro lado, hoy hay una charla, hoy 19 de mayo, hay una charla en Arrupetea, este espacio de jesuitas, creo que es, que está pues, de Hurtado a Meza, no me acuerdo de la calle, Padre de Logencio, creo que se llama, una charla de H. Bildu sobre modelo policial y pacto de seguridad en Bilbao, con Julen Arzuaga y Jone Goriselaya a las 6:30, ¿no? Estos últimos tiempos que se habla mucho de este modelo policial o de otros, o de esto, que bueno, es una charla interesante. Y también ha abierto en la calle Somera, en el casco viejo bilbaíno, sí, ha abierto un nuevo local, Malatesta Kultur Lubakia, un local libertario, auspiciado pues, por Omchak y CNT, y que bueno, que empiezan sus actividades, aparte de su actividad de bar, pues empiezan sus actividades con una charla hoy sobre el movimiento pensionista de Vizcaya, pues a las 7 de la tarde. Mañana jueves 20 en Sirimiri Espacio, que es un espacio también que se ha creado recientemente en el barrio Uribarri de Bilbao. El barrio Uribarri es el que está por encima del ayuntamiento, y que es la presentación del libro Mierda de Vizcaya, un libro editado por DDT, y van a contar con su autor, pues Antoni Fernández. Es un libro interesante, pues habla como de los grupos maqueteros que hubo en los 80 en Vizcaya, ¿no? Esto va a ser a las 7:30. También en otro espacio que está en la Rabasterra, en Sopela, Plaza Belta, que es un local que tiene un montón de actividades, para mañana jueves hay una charla de la Escapena, y para el viernes pues, nos anuncian una serie anticomercial, ¿no? Sobre anticomercial. Y el viernes, para acabar, pues el viernes hay una manifestación, sigue las manifestaciones, las movilizaciones contra la masacre en Palestina, esta vez en Bilbao, pues a las 10:30. Y eso es lo que teníamos por hoy. Perfecto, pues volvemos a charlar la próxima semana. Eso es, hasta la semana que viene entonces. Venga, Óscar, Miesker, agur. Agur.